Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Conoces cuáles son las consecuencias del derrame nuclear en Japón? Específicamente no, o sea, pero puedo sacar mis conclusiones a lo mejor comparándolo con lo que fue Chernobyl, ¿no? Pero no, relativamente no tengo así a ciencia cierta, exacta. Pero faltaba informarse un poco más uno, ¿no? Para ver, a ver cuál es la verdad y qué es lo que está diciendo la información de la televisión, ¿no? Mirá, las consecuencias no las tengo, pero sí que sé que tiene consecuencias nocivas a la persona, a su organismo. Tengo el dato que, bueno, creo que de Chernobyl fue la catástrofe anterior que tuvimos por la radiación. Bueno, he sentido que los niveles de radiación en torno a la explosión nuclear que se produjo como consecuencia del terremoto, que como consecuencia inmediata trajo el tsunami, es muy nocivo para la vida humana. No, la verdad que no conozco cuáles pueden ser las consecuencias. Supongo que puede ser llegar a ser parecido a lo que sucedió en Chernobyl hace algunos años atrás, pero realmente no sé si podría ser así. Pero el fin del mundo, no sé, mirá, son las consecuencias. Verán que se chocan la tierra, chocan los brazos del mar, no sé, será. Yo no he leído la Biblia. Mi hermana dice que va a pasar lo que dice la Biblia. Opinión, las más importantes van a ser a nivel salud de las personas que están todos ahí. También a nivel ambiental, porque la naturaleza va a sufrir muchísimo. Pienso que puede ser a nivel salud y económica, como para poder restablecerte como país, poder salir a flote. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9 y saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Hacemos un programa hoy súper apretadísimo con un montón de contenido y está a mi lado aquí Tita Sarandón. ¿Cómo te va, Tita? Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos preparados para emprender un viaje más en La Búsqueda. Tita, tenemos que hacer un comentario. ¿Sobre lo que escuchamos? Sí. Bien, ¿querés empezar? Yo empiezo. ¿Sabes que hoy es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, si bien tengo entendido? Y hoy nos toca ver noticias, muchas. Sobre todo, en particular, sobre el terremoto y posterior tsunami en Japón, ¿sí? Más todo lo que vemos, más todo, absolutamente todo lo que además buscamos nosotros por internet, por ejemplo. Es como extensa, intensa, densa la información disponible. Me parece que hay un desafío, que es ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué información consumimos? ¿Existe una verdad sobre lo que ocurre en Japón? ¿O la verdad está construida a partir del relato de esa verdad? Esta es una pregunta trivial en el campo de la filosofía y la comunicación. ¿La verdad está ahí? Con la verdad la construimos a partir del relato. ¿Quién la construye? Si hay grises para esos dos extremos que acabo de plantear. ¿Cuál es la distancia entre la realidad y su relato? Porque estamos hablando de vidas humanas, problemas vinculados a salud. Uh-huh. Es un tema delicado. Y seguramente deberíamos preguntarnos cuál es nuestra posición frente a lo que consumimos, porque en realidad lo que estamos consumiendo es información sobre la catástrofe de Japón. Pero conocemos sobre aquello que nos dicen los medios de comunicación. Claro. ¿Qué es lo que nuestros conocimientos previos frente a los mensajes que se difunden a través de la televisión, mayormente que serían los medios a través de los cuales se informa la gente, internet también mucho? ¿Tendrá lugar la pregunta por la verdad de las imágenes que vemos y los discursos que giran alrededor de ellas? ¿O serán solamente especulaciones, por ejemplo, en torno a las reacciones nucleares, a la fusión nuclear? ¿Sabemos qué es una fusión nuclear? No lo sabemos. Bueno, y de eso nos vamos a encargar el día de hoy en La Búsqueda. En parte vamos a tratar de abordarlo en la escasa hora que tenemos. Realmente tenemos un programa bastante apretado. Vamos a intentar abordar algunos de los temas. No vamos a poder abordar todos. No queremos generar falsas expectativas. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo con cierta mesura. Con cierto mesura. Cuidado, porque sabemos que es importante el tema que estamos hablando y hay mucha información que está dando vueltas y por ahí tenemos que seleccionar, bueno, qué es lo que nos va a servir para poder discernir sobre el tema. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje de voz al 420-895. Hoy, solo por hoy, Podés mandar tu mensaje de texto al 1573-3656. Hoy no tenemos habilitado el número de la producción. Repito, entonces ese celular 73-3656, solo por hoy. Y además podés comunicarte con nosotros a través de la búsqueda divulgación @gmail.com, info@peligrociencia, o directamente entras al blog peligrociencia.com y ahí te encontrás con todas las vías de comunicación. ¿Querés dar los fijos? ¿Tenés los fijos a mano? Los teléfonos fijos para que se comuniquen con nosotros son el 420745 y el 420895. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Actualidad científica, Tita. Así es, bueno, mira, estuve buscando un poquito así por internet, entré a la página de Info Universidades y me quedé con una nota que me llamó mucho la atención. Viste que yo por ahí traigo esas notas que te llaman la atención. Que me llaman mucho la atención en lo personal y a la productora también. También, sí. Bueno, la nota de hoy es que la productora como que te festeja las noticias además. No sé quién es la productora, no sé qué hace. Sí, ya tenemos que presentarlo, yo sabía que me estaba faltando. Claro. Hagámoslo así. Va de nuevo. Dale, hacemos el programa de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangión, en la puesta en el aire del programa Diego Arrieta y en la producción Vanina Brito. Perfecto. Sigamos. Bueno, ahora sigamos con actualidad científica. En este caso traigo una noticia del Instituto Universitario Nacional del Arte, que habla sobre el arte-terapia como un vínculo entre la salud y la cultura. El arte-terapia toma herramientas de las artes visuales para plantear talleres grupales con fines terapéuticos. Esta disciplina implica un abordaje para el que los pacientes construyan un vínculo positivo y de confianza para la comunicación de su problemática, lo que habilita que encuentren sus espacios creativos y sus modos de expresión. El Instituto Universitario Nacional del Arte se desarrolla un posgrado que viene desde el año 2000 y se basa en una disciplina atravesada por diferentes concepciones teóricas, como la filosofía y las teorías del arte, por lo que se puede denominar una transdisciplina. El arte-terapia se plantea, según lo que dice la nota, como una práctica sistematizada y transmisible donde la imagen surge de la necesidad de resolver conflictos entre la realidad y la fantasía mediante el proceso creativo. El paciente se encuentra con el inconsciente a través del lenguaje simbólico de las imágenes, trayendo lo que no puede decir con sus palabras. Uh-huh. En el Borda se trabaja con pacientes ambulatorios estabilizados en proceso de estabilización con una dinámica sistematizada. Un primer momento que consiste en una consigna que depende del grupo y sirve para que la persona pueda generar un proceso creativo. Un segundo momento, que es la producción en sí misma, y una instancia de cierre en la que cada uno muestra su producción y relata lo realizado. En el taller se encuentran los autores mismos, es decir, que nadie más uh-huh. interpreta lo que ellos quieren decir, sino que son ellos mismos los que exponen sus problemáticas. Está bien. El arte-terapia supone un tipo de abordaje intersubjetivo por el que los pacientes construyen un vínculo positivo y de confianza para poder comunicar sus problemas mediante las imágenes que ocupan lugar de lo no dicho. Esto les permite encontrar un espacio creativo y un modo de expresión distinto, y es una de las grandes riquezas que se puede obtener a través de este taller de arte terapia. Como dije, es un posgrado que se lleva a cabo en la Universidad de Arte, y por ejemplo han hecho los pacientes del Borda murales en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales y en algunos otros lugares que sirven como vínculo para expresar las problemáticas al interior de la institución, que es el Borda, y reflejar cómo ven el mundo ellos como sujetos también. Producción, anote después que tenemos que hacer un programa en donde abordemos arte terapia, musicoterapia. Sí. El próximo programa sí. Tenemos algo preparado vinculado al arte, sí. Y también, no sé si arte terapia, pero sí vamos a hablar sobre el síndrome de Down y el teatro de integración, una experiencia acá en la provincia de San Luis. Excelente. Está con nosotros Osvaldo Martín, no sé si lo recuerdan o si en una de esas no lo quieren recordar. Osvaldo Martín hacía el programa conmigo aquí en La Búsqueda el año pasado. Y lo invitamos a que diera y comentara la siguiente noticia. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Todo bien? Sí. Me alegro. Todo bueno. Muy bien. Dale. Bueno, da la noticia porque después te tenés que ir. Me tengo que ir. No lo corras tampoco, acaba de llegar. Estaba re apuradísimo. La gente lo extraña, o sea, bueno, los oyentes de la búsqueda. No he recibido ningún mensaje, pero. No es que estaba apurado. Podemos inventar. Ningún mensaje. Déjalo en paz, por favor, Antonio. Bueno, no importa. Osvaldo. Bueno, la noticia tiene que ver. Es una noticia que salió replicada por la semana pasada por varios blogs. Sí. Bueno, en la blogosfera estuvo bastante comentado. Y lo que se comentaba es, descubren algo con el DNA y los penes. ¿Está bien? Entonces supongo que eso era lo que pegaba. Había pene en el título de la noticia. Y bueno. Uno compraba el título. Y entrada, sí, digamos, eso como que vende bastante poner eso. Uh-huh. Y básicamente lo que hicieron estos investigadores es encontrar unas regiones del DNA en el genoma humano que no las tenemos nosotros y sí están en otras especies. Uh-huh. ¿Sí? Y estas regiones lo que hacen es regular dos cosas. Una es la falta de espinas penianas. Las espinas penianas son como piel queratinizada, es una cosa entre piel y pelos, ¿sí? Uh-huh. Que tienen muchas especies. Y que en general no está muy claro para qué sirve, pero se cree que que tiene varias funciones relacionadas, por ejemplo, con remover el esperma de otros machos. Ah, mira, ¿sí? Vos, qué interesante. O irritar el tracto femenino para que la hembra no quiera seguir copulando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de esa forma, digamos, una estrategia sexual para favorecer tu propia reproducción y tratar de eliminar la competencia. Sin embargo, eso es en el campo de las hipótesis. Eso es en el campo de las hipótesis. Uh-huh. No está claro para qué serviría esto. Y lo tienen un montón de especies, ¿sí? Muchos mamíferos, sí. Lo tienen los chimpancés, lo tienen, bueno, la mayoría de los primates, creo, excepto nosotros, lo tienen los ratones, lo que sea. Y también lo que encontraron es una deleción que estaría vinculada, ¿sí?, con el desarrollo de la corteza cerebral. Uh-huh. Que en los seres humanos, ¿sí?, por ejemplo, en un recién nacido, digamos en el primer año de vida, sí, duplica el tamaño de su cerebro. ¿Sí? Bien. Y nosotros somos comparativamente somos los que tenemos una de las cortezas cerebrales más gruesas, así más es, densamente pobladas, más, uh-huh, conectadas. ¿Sí? Y bueno, y todo esto viene, parece, digamos, la noticia de terror, parece. No sé si se escuchó. Es un efecto, es un efecto. Noticias científicas de terror. Dale. Digamos, todo eso lo que tiene que ver es, digamos, lo que está interesado este grupo en particular, que es un grupo de Stanford. De hecho, son tres grupos, sí, de Stanford. ¿Sí? Y fue publicada en Nature, también eso ayuda a que haya sido, digamos, difuminado rápidamente. Sí. Todo el mundo estaba hablando de esta noticia. Stanford y Nature, muy buena combinación. Lo que hacen es estudiar. Sí. Sí, lo que hacen básicamente tratan de estudiar estas diferencias. Por ejemplo, ¿por qué nos hace diferentes de los chimpancés si compartimos el 98% del genoma? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me pareció sumamente interesante, más allá de estas cuestiones de que por un lado decir, bueno, si borro una porción de DNA, puedo perder funciones, como en el caso de las espinas penianas, o puedo ganar funciones, ¿sí? Uh-huh. Como aumentar el tamaño de la corteza, es cómo hicieron para obtener los resultados. ¿Sí? Ah, sí, ¿y qué hicieron? Porque, digamos, es llamativo. Digamos, uno espera que ya estuvieran por salir estos trabajos, pero me parece que es uno de los primeros trabajos que muestra claramente la potencia de reunir cuestiones computacionales, sí, con experimentos. Ajá, porque, perfecto. Digamos, lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a analizar genomas completos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman todo el genoma del chimpancé, todo el genoma de los macacos, sí, ¿sí?, y buscan secuencias que estén en esos dos genomas, pero que no estén en seres humanos. Uh-huh. Bien. ¿Sí? Y al mismo tiempo buscan secuencias que en los ratones que digo, en los chimpancés, perdón, estén altamente conservadas. Perfecto. Entonces después cruzan esos dos datos que han generado, ¿sí? Uh-huh. Que esto es información que está disponible, o sea, los genomas están disponibles desde hace tiempo. Cruzan esto y obtienen una cantidad de secuencias que dicen, bueno, son secuencias que no están en los seres humanos, ¿sí? Y es llamativo que no están en los seres humanos, y es llamativo, ¿sí? Porque en los otros organismos están muy conservados. Ajá. Entonces es muy probable que hagan algo. Claro. Por eso están conservados, uh-huh. ¿Sí? Ahora, luego que hacen eso, sí, siguen haciendo varios procesos donde, digamos, hacen mucha inferencia estadística, cruzan otra vez datos, digamos, han tenido que desarrollar dos o tres herramientas computacionales para poder analizar esto. Y con todo eso dicen, bueno, tenemos estas secuencias y dentro de estas secuencias hay algunas que nos parecen mucho más interesantes. Está bien. Y van y las localizan. Y dicen, uh-huh. Bueno, mira, fíjate, estas secuencias no codifican proteínas, sino que están adelante, están por ahí, en algún lado, regulan. Uh-huh. Está bien, eso es lo interesante. Regulan cómo se expresan esas proteínas. Y pareciera ser que son, que algo hacen. Y algo, digamos, de peso. Está bien. Y recién cuando hacen todo eso y dicen, bueno, está adelante, por ejemplo, de un gen que regula un receptor, de una hormona, uh-huh. Está bien, de andrógenos, o en el otro caso está adelante de un gen que regula la expresión de ¿cómo se llama? De genes relacionados con la corteza. Sí. Es que recién ahí van al experimento. Está bien. ¿Sí? Y recién ahí dicen, bueno, vamos a probar unos ratones, vamos a ver qué pasa. Y digamos, bueno, hace tiempo que, como te digo, uno estaba esperando este tipo de trabajos donde vos veas... Que lo hicieran. ¿Por qué no están haciendo esto? Decís, claro, digamos, ahí está. Se hacen este tipo de cosas, pero a este nivel, o sea, sí, cruzando se genomas completos, uh-huh. Aparte, cruzando un montón... Un cuando decís cruzar, no se están cruzando individuos, sino cruzando información. Sí. Y bueno, esta cuestión de juntar herramientas computacionales con experimentos, digo que las herramientas computacionales te guíen a la generación de hipótesis, uh-huh. ¿Sí? Y recién después, bueno, voy a probar como para decir, bueno, a ver qué hace. Para que me crean el resto de las cosas. ¿Y la experimentación fue muy antojadiza? No, digamos, la experimentación lo que hacen es tomar estos pedacitos que están, uh-huh. y borrarlos, uh-huh. ¿Sí? Y probar con embriones y ver qué hacen, más o menos. Cuando lo borran, miran claro. El embrión, no termina, no es que crece el ratón y ven, pero ven cosas, porque también aparecen... Entonces, ¿pueden simular la deleción o la supresión que hay de la información que tienen en humanos en ratones? Claro, lo hacen experimentalmente, no nos confundamos ahí con lo de simular, hacen experimentalmente, borran el pedazo, digamos, lo sacan, y ven qué efecto tienen los embriones. Y repiten la situación que se da en seres humanos. Sí, y después lo hacen también, cruzan con datos de cultivos celulares, ¿sí? Uh-huh. También con humanos, entonces a los cultivos celulares, no a embriones humanos, sino a los cultivos celulares, células que vienen de seres humanos, sí. Le agregan estas porciones y tratan de ver algunos efectos de qué sucede. Esto, digamos, si queda algo de tiempo para el cierre, esto plantea para el público en general, uh-huh. Que todavía no, probablemente no esté muy metido en este tipo de temas, una cosa es conocer qué tiene el genoma, cómo está constituido el genoma, la secuencia de información genética, y otra cosa es cómo se regula, quién regula a quién, claro, y qué porciones del genoma regulan qué cosa. Acá hay dos enseñanzas. Una uh-huh. salió cuando, digamos, ya muchos científicos lo decían antes de que se terminara el proyecto Genoma Humano, pero ahí quedó confirmado, digamos. Los genes en sí no dicen mucho. Uh-huh. Por eso te digo, compartimos el 98% con los chimpancés, sí, está y bien. No somos chimpancés, claro. Más que tengamos mucho sí. parecido y... Sí. Bueno, ¿está bien? Ahora, lo interesante es que la mayoría de estas regiones están en porciones que regulan. O sea, bien. Pareciera otra vez un paper que confirma esta idea que uh-huh. hace rato se viene trabajando, de que lo importante no es los genes, sino cómo regulas los genes que tenés. Osvaldo, muchísimas gracias. De nada. Vamos al tema musical. ¿Tenemos mensajes? ¿Decimos los ¿Tenemos mensajes? Tenemos un mensaje, sí. Sí. Mira, viste que recién nos olvidamos de sí. saludar a la productora. Dice, sí. muy bueno el programa, un beso a la productora más linda, Pablo. A la mierda. Bien, yo no sé en qué se está transformando este programa, pero poco a poco se está transformando en eso. Para acompañar ese piropo, ¿sí? Sí. Un lindo tema, ¿no? Un millón de años luz de Soda Stereo, pero cantado por Jumbo. Escuchen esta versión. Thank you. Finalmente, en enero, se publicó un estudio científico en la revista Current Directions in Psychological Science, algo así como Direcciones Actuales en Ciencias Psicológicas. Es una revista científica de la Asociación de Ciencias para la Asociación para las Ciencias Psicológicas, en donde se confirma, al menos en ese estudio, que el miedo, por ejemplo, a las arañas y a las serpientes no es innato. Se aprende. En realidad, uno no nace temiendo a las arañas, pero sí nace con una capacidad para identificar peligros. Esto es muy interesante. No nazco teniendo miedo a ciertas cosas, por ejemplo, arañas y serpientes, pero sí puedo reconocer que las arañas y las serpientes, los anfibios y los lagartos están más cerca y podrían ser más peligrosos que otras cosas. Entonces, ¿el miedo funcionaría como una especie de alerta o algo así? Exactamente. ¿Sí? La lista de ejemplos es inmensa, ¿sí? ¿Qué hace que una persona tema ciertas cosas en general? ¿Qué temores nos despierta el tsunami en Japón, una tormenta fuerte, el viento, la oscuridad? Está con nosotros Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, y le preguntamos, Ricardo, ¿qué es el miedo? Hola, Teto, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien por allí? Hola. Todos bien, estupendos. Bueno, con miedo. Bueno, para no hacerte perder tiempo, porque con saludos, porque sé que el programa está muy cargado de información hoy, lo estaba escuchando, está muy interesante. Gracias. Digamos en principio que el miedo es una emoción que está caracterizada por una sensación fuerte, intensa de ansiedad, que en general es bastante desagradable, que surge cuando uno percibe un peligro. Sí. Es decir, que desde ese punto de vista, el miedo y la ansiedad se puede decir que son parte de la vida. Miedo y ansiedad. Son positivos, digamos. Desde el punto de vista biológico, sirve para adaptarse, es un mecanismo de supervivencia y defensa, y sirve para responder rápido y de alguna manera eficaz cuando uno se enfrenta a situaciones adversas. Por ejemplo, cuando te aparece un animal salvaje, estás en la selva, te da miedo. Es una reacción de que te despierta la alerta en todo el organismo. Y desde el punto de vista neurológico, interviene la amígdala, que es una parte del cerebro, está en el lóbulo temporal del cerebro. Y desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo que es necesario también para adaptarse correctamente al organismo y al medio. ¿Qué refuerza a los miedos? Es decir, las personas que son un poco más temerosas, ¿cómo se afianza ese temor por las cosas? Bueno, en principio, como te decía, el miedo y la ansiedad son parte de la vida, son normales. Ahora, hay casos en que esa ansiedad no desaparece y empeora con el tiempo en algunas personas. Y en estos casos se habla de trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad son, por ejemplo, la fobia, que si querés después un poco hablamos de qué se trata, los trastornos de pánico, que están bastante, los ataques de pánico, viste que están bastante de moda hoy en día. Cada vez uno conoce más gente que sufre o ha sufrido ataques de pánico. Exactamente. También los trastornos obsesivo y compulsivos. Por ejemplo. Son trastornos de ansiedad. Y trastorno obsesivo, y por ejemplo, una persona que tiene temor a tocar el picaporte porque piensa que se va a enfermar. Los trastornos de estrés postraumático son otros trastornos de ansiedad, que es cuando una persona está sometida, por ejemplo, a una situación como la guerra. El trastorno de ansiedad generalizada y la fobia. La fobia, por ejemplo, es el caso de un trastorno de ansiedad que genera un miedo muy grande, un miedo irracional, un miedo incontrolable ante ciertos estímulos. Hay fobias de todo tipo, hay gente que tiene miedo a las arañas o a los insectos en general, gente que tiene miedo a las alturas, a volar, a subirse un avión. A los espacios abiertos, por ejemplo. A los espacios cerrados. Hay gente que tiene pánico de estar en un ascensor y quedarse encerrada. Hay fobias de todo tipo. Y también hay fobias que van acompañadas con ataques de pánico, a esas se las llaman fobias complejas. Incluso hay fobias a situaciones sociales, hay gente que tiene miedo a hablar en público, pero miedo así, pánico. Miedo paralizante. Claro, exacto, un miedo paralizante, que en general no responde a nada racional, pero puede tener que ver por algo que te pasó en algún momento, una situación que en algún momento te puso mal y no te dejó hablar en público y bueno, a partir de ahí se te crea un miedo muy grande. Por ejemplo, en la película esta el discurso del rey, que habla de una persona que tiene tartamudez, sí. Bueno, él desarrolla, por ejemplo, un miedo intenso a hablar en público, porque bueno, sabe que es tartamudo y que queda paralizado cuando tiene el micrófono adelante, por ejemplo. Ricardo, escúchame, Tita te habla. Hola, voy a hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos frente al miedo? La reacción normal en general es ponerse en situación de alerta y bueno, huir de esa situación. Si te presenta un animal salvaje, salí corriendo, digamos, como parte de defensa, para poder defenderte, para poder sobrevivir. La evitación, digamos, lo que se llama evitación, la evitación de la situación que te provoca el miedo. En el caso de la fobia lo mismo, aunque es un miedo irracional, qué sé yo, el que tiene fobia a los espacios cerrados va a tratar, en general va a subir por la escalera y no por el ascensor, por ejemplo. ¿Se puede reeducar? ¿La persona puede aprender a evitar el conflicto este que tiene con esas cosas y perderle el miedo a las cosas? En el caso de la fobia. Sí, por ejemplo. Sí. Sí, en el caso de la fobia se pueden tratar con técnicas, lo que se llama tratamientos conductuales. Por ejemplo, se realiza una desensibilización sistemática. Esto consiste en el individuo, se utilizan métodos de relajación y se va exponiendo progresivamente a la persona a la situación que le produce la fobia. Y esto lleva, en muchos casos, a poder superarla totalmente. En algunos casos, cuando por ejemplo hay trastornos de pánico, se utilizan fármacos también para poder además realizar un tratamiento psicoterapéutico. Se usan a veces ansiolíticos, también se usan antidepresivos. Tengo por ahí, yo por ahí tengo la peregrina idea de que ante estas situaciones, por ejemplo, con lo que ocurre en Japón en este momento, que nos da algo de miedo, por ahí tenemos temor a que nos ocurra algo similar, o temor a lo que pudiera pasar, pienso por ahí que uno dice, bueno, conociendo, aprendiendo, uno puede calmar el temor. Es una tontería de mi parte pensar una cosa así, ¿no? Bueno, no, vos sabés que no me parece que sea una tontería, al contrario, en realidad vos sabés que una de las cosas que un investigador se llama Joanna Burr, que escribió un libro que se llama Fear, Cultural History, que es el temor o el miedo, una historia cultural, ¿no? Sería, ella dice que el miedo se puede aprender y también se puede aprender a temer y a no temer, y se puede aprender a temer a objetos o a determinados contextos. Y por ejemplo, ella sostiene que el principal transmisor actual en nuestra época del miedo son los medios de comunicación de masas. Vaya. Para lo cual la gente tiene que tener cierta credibilidad en los medios de comunicación. Un caso, por ejemplo, arquetípico de esto fue el famoso caso de cuando se leyó por radio la Guerra de los Mundos. Sí. Así es. Como si fuera una realidad que estaban invadiendo la Tierra los marcianos, ¿no? Y mucha gente se aterrorizó. Ricardo. Porque creía que lo que estaba pasando era cierto. Ricardo, muchísimas gracias por tu colaboración. No, por favor. Te molestamos en unos 15, 20 días. Que sigan bien. Chao, gracias. Un abrazo a todos. Ricardo Gómez Vecchio es psicólogo, egresado de la UBA hace un tiempo atrás, y hace psicología y además es divulgador. Ya vamos a preguntarle por qué divulga. Y es bastante interesante. Mucha gente, por ejemplo, del interior del país, unas amigas estaban escuchando por la radio la vez que él también pudo participar en el programa y se quedaron maravilladas. Bien. Sí, así que ya tiene sus fans. Bien, Ricardo, ya le vamos a decir. Ojo, ojo. Mil gracias a todos los que se comunicaron con nosotros durante el programa pasado, que en realidad, debemos confesarle, fue una excelente obra. Los mejores actores. De edición de Diego Arrieta, porque fue un falso vivo lo que se hizo. El programa lo grabamos unos 4 o 5 días antes. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron por mensaje de texto y por correo electrónico. Vamos a la publicidad, a nuestros auspiciantes. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hace una semana atrás, unos 5 días atrás, aproximadamente a las 3 de la tarde, un terremoto sacudió la costa del Pacífico de Japón, en una ciudad del norte de Japón, que supera el millón y medio de habitantes. El panorama luego de un terremoto de escala 9 de Richter, esto mide la destrucción, la capacidad destructiva de infraestructura urbana, y el posterior tsunami, más el hecho de que Japón atraviesa un invierno, es desolador. Se le suma una emergencia nuclear, según algunas informaciones, por escapes radioactivos, otras por pérdida de vapores radioactivos, con consecuencias que tienen que ver con la evacuación de miles y miles de personas en un radio relativamente grande, casi de 30 kilómetros, alrededor de la zona de desastre. Las últimas noticias son entre alarman por un lado y por otro lado confunden, lo que es una combinación espantosa. En Tokio la radiación medida según NHK, una agencia de noticias japonesa, es 22 veces más que lo normal. Hemos estado inundados de información acerca de actividad radiactiva, núcleos de reactores, reactores 1, 2, 3 y 4 de distintos reactores nucleares, si están sumergidos en agua o no están sumergidos, las barras de material radiactivo. Yo no entiendo cómo se puede procesar tanta información. Desde La Búsqueda, una contribución a comprender de a poco algunas de estas piezas de información. Está con nosotros, aquí en vía telefónica, el doctor Hugo Velasco, que es doctor en física, integra el staff de científicos del Instituto de Matemática de CONICET aquí en San Luis, y es especialista, entre otros temas, entiende bastante bien el tema de circulación de radionucleidos en la atmósfera. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bienvenido a La Búsqueda. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Buenas noches a la audiencia. Hugo, ¿podemos ir por parte? Vayamos por donde quieras. Bueno. A ver, la primera cuestión no es una cuestión simple, esto de difundir cuestiones. Digamos, yo creo que me falta mucho. Yo te admiro porque vos sos un buen difusor de ideas científicas. Bueno, gracias. Hagamos algo entre los dos. Bueno, y es un don que no todos tenemos. Uno está acostumbrado a hablar con colegas. Entonces, yo te pido que me tengas paciencia y que me preguntes todo lo que me quieras preguntar. Vamos a tratar de aclarar un poco. Vamos a tener que ser, aparte vamos a tener que tratar de ser breves. Así que doble esfuerzo para vos y para mí y para Tita, aquí que está conmigo. ¿Qué es un reactor nuclear? Un reactor nuclear, a ver, un reactor nuclear como estos que tenemos en las centrales de Fukushima, uh-huh. Vamos a hacer una comparación, es una olla a presión, como la que utilizaban nuestras madres, cerrada, uh-huh. Que tiene, no se calienta con un fuego de abajo, sino que tiene un calentador interno, como esos calentadores que utilizamos para el mate eléctrico, exactamente. Que está cubierto con lo que se denomina el contenedor primario, es decir, porque ese calentador eléctrico es el que tiene las barras de material radioactivo que son altamente contaminantes, entonces está aislado del resto del agua donde está sumergido. Bien. Esa es la situación que tenemos. La situación que tenemos es muy grave, porque tenemos una central nuclear que tiene 6 ollas de presión. Vaya. De esas 6 ollas de presión, 4 están seriamente comprometidas. 3 de ellas voló la tapa, explotaron. Sí. Están las filmaciones. Es decir, la tapa de la olla de presión voló. ¿Qué se libera cuando vuela la tapa de un reactor? ¿Cómo? ¿Qué se libera cuando vuela la tapa de un reactor? Bueno, en estos reactores que se llaman BWR, lo que se libera es el vapor concentrado adentro, que es el mismo vapor que va a alimentar las turbinas. Tiene un único circuito de vapor primario. Sí. Ese vapor está contaminado, debe tener radionucleidos. Sí. Pero obviamente una cosa es que salga ese vapor y otra es que tome contacto con el ambiente, el núcleo del reactor, que como te decía, está en un contenedor primario. Sí. No hay evidencias en dos reactores que el núcleo haya tomado contacto, es decir, que tengamos una fuga radioactiva del núcleo. Hay dudas de lo que está pasando con el reactor 2, donde aparentemente hay algún tipo de fisura y donde se están midiendo niveles de radioactividad que ya no son compatibles con el vapor, sino que son más altos. Más alto. Y mucha más duda hay, porque yo te decía que teníamos 4 ollas de presión, 3 explotaron y una se incendió durante 2 horas. ¿Está bien? Ese es el panorama. Es un panorama extremadamente comprometido de una situación de un accidente de gravedad, donde las noticias, yo coincido con tu introducción, son muy confusas. Y lo que yo sugiero es que utilicemos como fuente, digamos, sensata de esto, la información que provee en partes cada hora, hora y media, 2 horas, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sí. Es decir, toda la actividad nuclear tiene una ventaja, coloquemos ventaja entre comillas, y es que esto está fiscalizado por una única autoridad mundial que depende de Naciones Unidas. Sí. ¿Está bien? Los controles son extremadamente estrictos, como no lo tiene ninguna otra actividad global. Entonces, allí es donde están los expertos. Los expertos están preparando misiones que van a ir a Japón porque Japón las ha solicitado. Sí, el parte de las 8 de la noche. Yo diría que debería ser la fuente de información. Todo lo otro es confuso. La propia que dan las autoridades japonesas, las informaciones que están circulando de algunas agencias europeas, digamos, que no están en el lugar. Lo que es claro que hay esfuerzos sobrehumanos, diría yo, por manejar esta situación. Sí, mira, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que pudimos hablar con las personas entre ayer y hoy cuando estuvimos grabando los audios. Sí. Una de las preguntas que surgían era, ¿cuál es el nivel de radiación en Japón actualmente, ahora, en estos días? ¿Y cuál es el vínculo con los seres humanos? O sea, ¿en qué afecta a los seres humanos? Bueno, a ver, esta es una pregunta un poco más compleja que me tengo que recurrir a algunas cuestiones técnicas. Nosotros estamos sometidos a radiación, ¿está bien? Sí. De un fondo natural. Sí. Eso es porque estamos sobre el planeta y porque el planeta es así y no lo podemos evitar. Bien. Ese número, es decir, en promedio, olvidémonos de las unidades. Sí. Milisievert, 2.4, 2.5. Digamos, 2.5 milisievert por año. Eso es lo que nosotros recibimos de radiación. Para una persona que trabaja, digamos, en situaciones críticas, es admisible multiplicar este número por 10. Es decir, que reciba al año del orden de 25 milisievert. Ajá. 25 milisievert. Al año. Por ejemplo, los pilotos de avión que reciben una dosis mayor. Sí, sí, sí. Aquellos operarios de centrales nucleares. Sí. Quienes trabajan, por ejemplo, en una mina subterránea donde los niveles de posición y de dosis son más grandes. Lo que se está midiendo alrededor de las centrales es del orden de 12 milisievert hora. 12 milisievert hora. Es decir, 4 veces más que la dosis anual del fondo natural lo están midiendo por hora. Epa. En vecindad de la central, esta es información que está dando la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hugo, eso es alto. Eso es alto. ¿Alto? Es alto, claramente es alto. Es decir, para que tengamos una idea, a ver, una radiografía, cuando vamos al médico y nos hacemos una radiografía, lo que se entiende que se absorbe es más o menos 0,2 milisievert. Aquí tenemos 11 milisievert por hora, es equivalente, si no saco mal las cuentas, a unas 80 radiografías. Claro, es por muchísimo. Hora, la dosis que estamos sometidos. Es eso, digamos, la otra pregunta que me hacían, ¿cuál es el efecto que genera sobre la población? Sobre la población, los efectos de la radiación, digamos, hasta un determinado nivel se cree que son muy bajos o que no producen efecto. Sí. Por ejemplo, el fondo natural. Los efectos que producen o el impacto sobre la población son menores. A medida que crece esta dosis, crece el riesgo. Está bien. En en radioactividad tenemos que hablar no de procesos causa-efecto, es decir, no es una cuestión determinística, sino es una cuestión estocástica. Entonces el riesgo probabilística, dice, el riesgo sí. Se mide en, por ejemplo, si una población está sometida a esos niveles de dosis, es probable que desarrolle una tasa de cáncer que es 2, 3, 4, 5, 10 veces la normal. Uh-huh. Se entiende. Relacionado con lo anterior, hay una cuestión que me parece importante, Antonio, aclarar. Es decir, yo no soy partidario ni de minimizar las consecuencias de esto ni de exagerarlas, porque los dos extremos son malos. Es decir, hay que manejarse, digamos, dentro de lo que uno cree que es razonable, no personalmente, sino por lo que la comunidad científica sabe. Yo he escuchado noticias, por ejemplo, que comparan esto con una explosión nuclear. Nada que ver. No lo es. O con una bomba atómica. Uh-huh. Nada que ver. Son cuestiones absolutamente distintas. Eso es un explosivo diseñado a tal efecto que descarga una alta carga de radioactividad, pero que su poder explosivo es tremendo. No estamos en esa circunstancia. Uh-huh. En el peor de los casos, no estamos en esa circunstancia. Ni por los niveles de contaminación, ni por los daños que pueda causar una explosión. Una central nuclear está programada para que libere la radioactividad no en un corto tiempo, sino en un largo periodo de tiempo, de modo que uno la está aprovechando. La otra cuestión tiene que ver con los daños, es decir, que cuáles son las consecuencias a nivel global. Las consecuencias son locales en este caso. En este caso. Es decir, nosotros no tenemos ningún riesgo, ni Europa tiene riesgo. Las consecuencias son locales y aparentemente, por lo que se ve, las medidas que se están tomando han sido muy preventivas. Se ha desalojado a la población, se han evacuado todos aquellos pobladores en un radio de 20 kilómetros a la redonda de la central de Fukushima, y en el radio posterior, entre 20 y 30 kilómetros, se le ha pedido a la gente que permanezca en sus casas. Uh-huh. Como medida precautoria, parece algo exagerada, pero conveniente, digamos, porque no se conocen todavía cuáles son los niveles de actividad que hay en la zona. Vale aclarar entonces que frente a una actividad que reúne mucho peligro, conviene tomar la mayor cantidad de medidas preventivas posibles. Claro, esto no ocurrió así en Chernobyl, muy por el contrario. Uh-huh. En Chernobyl lo que ocurrió es que una semana después se evacuó Pripyat, que era la ciudad más grande que había cercana. Uh-huh. Y ahí la gente tuvo niveles de exposición muy altos. Acá se ha hecho otra cuestión más, que se ha distribuido en distintos puntos estratégicos pastillas de yodo, que no se le están suministrando a la población, no, todavía pero no. En el caso de ser necesario, uh-huh, inmediatamente tienen llegada a la población. Eso es claro, digamos, el yodo 131 es uno de los primeros elementos de fisión y de los más dañinos, sí, porque se absorben no solamente por comida, sino se inhala. Uh-huh. Y eso se localiza rápidamente en la tiroides. Sí, sí, sí. Entonces lo que se hace es saturar con yodo y evitar, digamos, la absorción del yodo 131, que es radioactivo. Hugo, una última pregunta porque nos quedó un poquito desfasada. Sí. El núcleo, los núcleos de estos reactores, ¿qué compuesto primario de nuclear, qué radionucleido tienen? ¿Es uranio? Estos trabajan con uranio. Con uranio. Con uranio enriquecido. Uh-huh. Pero el problema es que cuando el combustible ya ha estado un determinado tiempo adentro, lo que vos tenés es que se han producido desinteraciones. Claro. Entonces tenés todos hijos del uranio. Exactamente. Entre los más nocivos, por ejemplo, el cesio-137, vida media 30 años. Claro, digamos, claro. Y que genera problemas serios, porque no todos los radionucleídos tienen los mismos efectos. El cesio-137 lo incorpora el organismo como el potasio. Está bien, claro. Es un macronutriente. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces el problema es que eso tiene un largo periodo de precaución que hay que tomar. Uh-huh. Porque, digamos, primero está el impacto, digamos, que genera el contacto con una atmósfera contaminada que la gente está respirando. Uh-huh. Pasado ese tiempo, el segundo riesgo es la radioactividad que recibís del suelo. Está es bien. Decir, de radionucleídos que se depositan, en general, uh-huh, por precipitación, por lluvia. Perfecto. Está bien, la gente está sobre ese suelo y recibe radiación del suelo en niveles que son mayores. Uh-huh. Uh-huh. Esto, digamos, tendría que ser muy grande el escape para que tuviera consecuencias. Pero una vez que ingresó al suelo, ingresa toda la cadena alimentaria. Sí. Tanto, digamos, vegetal, animal y llega, uh-huh, al hombre. Entonces se incorpora a los alimentos y, bueno, digamos, ahí los niveles de dosis pueden ser mayores porque existen organismos que los concentran. Hugo, muchísimas gracias por tu aporte aquí en la búsqueda. Por favor, muy amable. Gracias a ustedes y a su disposición. Muchísimas gracias. Fue el doctor Hugo Velasco que acaba de expresar, al menos en el contexto de lo que preguntamos, sus respuestas a algunas de nuestras inquietudes. Igual en el Facebook de La Búsqueda, Facebook.com/La Búsqueda, pueden ver un video que yo colgué hoy a la siesta sobre cómo funcionan estos reactores y bueno, cuál es el proceso. Sí, sí, lo vi. Está interesante. Me pareció bueno ponerlo. Fue una forma de informar. No, está bien, está bien. ¿Y tu impresión? ¿Tu impresión de lo que acabamos de escuchar? Que estamos frente a un serio problema y que no hay que tomarlo como algo que pasa a la ligera, pero tampoco compararlo como catástrofe, como por ejemplo la de Chernobyl, que es lo primero que se le viene a la mente a las personas cuando vos le preguntas algo de esto. Uh-huh. Es decir, el 90% de las personas con las que hablamos para elaborar el audio traían a su memoria Chernobyl. Uh-huh. Sí. Las consecuencias que tuvo a largo tiempo también. A mí no me extraña que así sea, porque en realidad, como hablamos en algún momento, por ahí escribí un par de artículos ahí en el blog, los seres humanos normalmente no tomamos ni procesamos el conjunto de informaciones objetivas, sino que nos basamos sobre un montón de hechos, percepciones, en realidad hechos y situaciones que terminan conformando una percepción de las cosas. Y en base a eso entonces, vamos construyendo como nuestra realidad, pero con cosas que no... Exactamente. Algunas cosas podrían ser equivocadas, otras podrían obedecer... Algunas cosas podrían obedecer directamente a los hechos concretos y otras podrían ser cosas que se alejan un poco de los hechos concretos. Entonces, recién estábamos en comunicación con el doctor Hugo Velasco, nos dio una visión de lo que estaba ocurriendo en Japón. Ahora estoy con el doctor Raúl Montenegro, es biólogo, docente, una persona que yo diría está involucrada 100% con el abordaje de problemáticas ambientales, pertenece a FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente. Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido a La Búsqueda. ¿Qué tal? Un gusto realmente. El gusto es nuestro. Raúl, la energía nuclear para FUNAM, desde su trayectoria, desde que viene trabajando en temas ambientales, ha sido un motivo de preocupación. ¿Podés explicarle a los oyentes por qué? Sí, sobre todo ahora, porque tal vez enfrentamos una situación muy particular que tal vez no ha sido suficientemente analizada. Lo que está pasando en este momento en Japón con Fukushima, Onagawa y Tokai, es algo que por primera vez en toda la historia nuclear que tiene la humanidad entran en colapso muchas centrales nucleares. Esto nunca había ocurrido. Esto me parece interesante porque en el caso de Argentina se ha estado favoreciendo el primer parque de centrales nucleares que tendría América del Sur. Sí. Me estoy refiriendo específicamente a la zona de Lima, en la provincia de Buenos Aires, porque allí se sumarían Atucha 2 a la existente y antigua y llena de fallas Atucha 1 y una eventual cuarta central nuclear. Digo, esto es un elemento adicional porque ya no se trata de un solo reactor en una región, sino de parques de reactores. Por eso me parece importante lo que ha pasado en Japón y esta estrategia que se ha seguido en el caso de Argentina. Raúl, para vos el aprovechamiento o el uso de energía nuclear no es un uso ni una estrategia segura de obtención de energía. No solamente que es insegura, sino que no tiene ninguna lógica económica. Hace muy muy poquito distribuimos desde Córdoba en Argentina, desde Barcelona en España, el informe sobre el estado de las centrales nucleares del mundo que hizo Michael Schneider en grupo especialista. Yo hice la revisión técnica de la versión en español, y allí queda muy claro el absurdo, no solamente por riesgos, sino por costos. En el caso de Argentina, resulta increíble que un programa nuclear de una complejidad extrema, en donde hay centrales nucleares de potencia, centrales nucleares de experimentación, todos los dos reactores de pequeña dimensión, plantas para producir agua pesada, para enriquecer uranio, plantas para producir el combustible, como el caso de Oxitec en Córdoba. Sí. Digamos, es increíble que toda esta maquinaria, que tiene un costo verdaderamente faraónico, solamente produzca un 5, excepcionalmente un 6% de energía eléctrica. Solamente en un país con muy pocos controles y con muy poco debate público, se puede llegar a una fuente de energía tan costosa para esta mísera producción de electricidad. Cuando te referís a la escasez de controles, ¿es controles por parte del país? Porque recién nos comentaban que la Agencia Internacional para la Energía Atómica, la IAEA por sus siglas en inglés, hace estrictos controles del funcionamiento de centrales nucleares en todo el mundo. Es decir, desde FUNAM piensan que estos controles son ineficientes, insuficientes. Bueno, partamos de la base que la OIEA también hacía controles en las centrales de Japón. Yo creo que esto responde bastante la pregunta, pero yo la voy a responder de forma más extensa. En el caso de Argentina, no solamente deberían estar los controles externos, sí, que insisto, son los mismos que han fallado para Japón, sino que además de los controles que hace la Autoridad Regulatoria Nuclear y eventualmente la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, recordemos que los reactores son manejados por NASA, que es Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, sí, hay una total prescindencia de las provincias. En el caso del gobierno de la provincia de Córdoba, nunca se preocupó demasiado por hacer los controles. Entonces, realmente la escasez de control es muy grande, y a su vez la falta de seriedad de organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica en Córdoba ya son una tradición. Pensemos que en el caso de Córdoba tenemos en plena ciudad de Córdoba Dioxitec, que es la planta que produce dióxido de uranio, que es el material con el cual Conor fabrica las barras de combustible para las centrales de potencia. Allí hay 60.000 toneladas, más de 60.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad derivados del uranio, que no tiene nada que ver, obviamente, con el material, sí, que está dentro de un reactor nuclear, y que están depositados sin ningún tipo de membrana en un barrio densamente poblado de la ciudad. O tenemos el caso, ya volviendo al tema de las centrales nucleares, en donde, por ejemplo, en Córdoba, tanto NASA como ARN hacen simulacros de accidente menor, nunca del máximo accidente, que es el grado 7 en la escala INES, exclusivamente 10 kilómetros contados a partir de la central. Es decir, que ciudades como Córdoba, Villa María, Río Cuarto, sí, frente a un accidente de grado 7, no tienen consignas para actuar, es decir, está totalmente desprotegida la población. Entonces, yo creo que yo te resumiría un poco la situación en tema de lo que son falta de controles, uh-huh, que lo más sensato que requiere Argentina, insisto, por la falta de seriedad con que se ha manejado tradicionalmente la Comisión Nacional de Energía Atómica, es tomar una decisión muy parecida a la que tomó Angela Merkel en Alemania. En Alemania, ¿no? Es decir, para los reactores más antiguos, decidió establecer un plazo de observación. Uh-huh. Yo creo que en Argentina lo que se necesita en este momento, primero, es decidir revisar todos los sistemas de seguridad. Lo que hace la expansión de la vida útil de embalse tiene que cumplirse las normas, porque esa expansión ha sido decidida ilegalmente. Uh-huh. Y sobre todo hacer que esta revisión sea hecha por universidades, por entidades independientes, no solamente por las autoridades nucleares, y me parece que esto es lo que está faltando. Pensemos que en lugar de hacer esto, que es lo más sensato, lo que escuchamos por parte de técnicos o profesionales vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica es que las centrales argentinas son más seguras que las centrales japonesas, que Argentina está bajo control de la OIEA, que Argentina ingresó a convenciones internacionales antes que Japón, lo cual me parece realmente una falta de seriedad, y cuando en realidad lo que debería hacerse es con mucha humildad y sobre todo responsabilidad decir, bueno, vamos a parar un poco esta situación frente a lo que está pasando y vamos a revisar todos los sistemas de seguridad y vamos a hacer que se cumplan todas las normas y vamos a iniciar un amplio debate, algo que nunca se hizo. Raúl, muchísimas gracias por tu participación en el programa. No, faltaba más. Muy amable. Un gusto grande. Muchas gracias. Acabas de escuchar a Raúl Montenegro, ¿sí? Director, coordinador de FUNAM. ¿Sí? Estamos con nada de tiempo. ¿Nos entra el tema musical? No nos entra no, el tema musical. Hay que irse. Bueno. Entonces, nos vamos con... Tengo un minuto de cierre. Doctora Arrieta, tengo un segundo. Tita, ¿algo para decir? Bueno, hicimos todo lo posible, lo que estaba a nuestro alcance, para poder explicar algunas cuestiones con las que hemos tenido que luchar durante esta semana, ¿no? De este fin de semana hasta acá. y creo que algunas cuestiones quedaron en claro, otras me parece que nos despiertan la curiosidad para que sigamos buscando información e intentemos aprender algo sobre lo que está sucediendo y aprender a no tener demasiado miedo y a ver claro, cuál es, a mediar entre el que nosotros no tenga... y los medios de comunicación, bueno, desde qué lugar vamos a consumir esa información y no creernos todo de una y tampoco desconfiar completamente de lo bueno, que nos dicen. Yo quería comentar lo que a mí me parece una marcar una diferencia entre lo que es desconfiar y dudar. No en la precisión acerca del significado según el diccionario de la Real Academia Española. La desconfianza que pasa por encima, digamos que ya viene con un supuesto, tengo un prejuicio antes de desconfiar, ¿sí? Desconfío porque tengo, digamos, algunos hablan de intuición, yo lo vamos a poner algo un poquito más concreto, algo así como tengo un prejuicio acerca de la fuente, tengo un prejuicio, tengo una historia. O tenemos memoria. O tengo una memoria. A ver, con otros hechos, otras catástrofes. Podría ser. Que sucedió, por ejemplo, el 11 de septiembre, desde ¿podrías? Este lugar, desde hoy, conocemos un montón de cosas que en ese momento... Las tomamos todas por cierta y hoy como que se ha desmistificado. Y otra cosa, es dudar. Entonces me parece interesante en alguna medida las dos posturas que hemos visto hoy. Es una actividad, la nuclear, que tiene un montón de controles. Por otro lado, Raúl Montenegro dice, no, acá lo que falta es controles, y lo que ocurrió en Japón es porque la Agencia Internacional de Energía Atómica no controló. Podría ser que controló, pero lo que pasa es que nadie pensó o pensó que iba a ser poco probable que ocurriera un terremoto con esta dimensión. Y ahora que esta situación se les fue de las manos, están aplicando ahora, bueno, vamos a tener cuidado con los otros reactores, lo que hay que hacer en realidad, y que a mí no me caben dudas, tantas dudas de que en realidad no se estén controlando, no me caben tantas, me parece que es su función la de controlar. Pero me parece que lo feo es enterarse que a partir de esto claro, se va a controlar. Exactamente. Entonces, estamos ante una contingencia, ahora hay un problema, ahora hay que actuar, y ahora inclusive, aún con el desastre encima, tal vez sea el momento de actuar, en algún punto es triste, pero es lo que está ocurriendo, tal vez para la próxima podamos aprender, no sé, trato de capitalizar de alguna manera, aún en la tragedia que significa, sobre todo para la gente que está allá en Japón, que ha sido tremendo. Esto fue todo por hoy, no nos queda más tiempo. Hicimos el programa Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangión, en la puesta en el aire, Diego Arrieta, y en la producción del programa, Vanina Brito. Chao, hasta la próxima. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 49 50 24. Guía UNA.